Pero no baila, se mece despacio, pero no sueña. Tiene ganas de odiar, pero su miedo le impide ver otra cosa más que su odio. ¿Cuántas hojas gasta en sentir pena por sí mismo? ¿Cuántas veces abre su boca y de adentro sale un dragón? ¿Para qué decir hola si sabe que existe un adiós? A veces trata de ahorrar tiempo y sentimientos. Pero si no se vive ya no siente pena, solo rabia, porque siempre es la misma historia contada por mí. Siempre es la misma historia contada por mí. El otro se le cierra, no quiere ver porque le da náuseas la sangre. Y si en su corazón hay más heridas que carne, es porque está vivo y de esa mierda se hace la vida. De heridas y cicatrices, de armas corto punzantes abstractas, de filos de emociones, de la idea imbécil de ser feliz. Con su cara de idiota trata de sonreír para hacerlo al fin. Mejor podría ser ya al fin descansar en